Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. ¿Qué tal, amigos? ¿Se están divirtiendo con nosotros? Estamos empezando este 2018. Así es, estamos aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de amplitud modulada. Amplía tus sentidos aquí en esta estación, amplía tus sentidos con todos nosotros, amplía tus sentidos en Elite Espacios todos los jueves a las 10 de la noche. Platicando, pues vamos a empezar siglo XX, pero nada más les voy a dar el parque número 10, considerado dentro de la República Mexicana, y algo que les va a parecer formidable, algo que seguramente muchísimos de ustedes no lo saben, pero ya lo van a saber. ¿Cuántos de ustedes, me gustaría que me contestaran, cuántos de ustedes vieron esta cinta de éxito mundial que se llamó Titanic? A ver, seguramente muchos de ustedes que me están escuchando están diciendo yo la vi. Creo que ha sido una cinta que pues ha motivado a muchísima gente, y gente de todas las edades la siguen pasando en televisión 2, 3, 4 veces al año, y todos se pegan a la televisión para ver esta cinta que dura más de 3 horas con 10 minutos para ser exactos. Pues les voy a decir algo, fue filmada en México, así es. En este parque que se llama Exploración, ese parque temático que ocupa más de 5 hectáreas y donde la 20th Century Fox Studios de Baja California, ahí en las playas de Rosarito, pues es donde realmente hicieron todo este estudio. Recuerdan que hace 3 o 4 semanas estuvimos platicando sobre esto, sobre todos estos estudios de filmación, de cinematografía. Entonces, estuvimos platicando sobre todo eso, pues así es. Ahí, en esta parte donde está este parque, se hizo todo este estudio, el Titanic, y ahí se filmó toda la película de Titanic. ¿Qué les parece, amigos? Algo que realmente, pues seguramente los acaba de dejar sorprendidos. Y pues ya, continuando con siglo XX, estuvimos platicando mucho sobre Walt Disney. ¿Cómo fue que nació Walt Disney? Un breve resumen para los que no han escuchado el programa. El programa, nuestro último programa que se dio el día, creo que fue el día 22 de diciembre, este jueves, antes de irnos de vacaciones. Les platiqué que pues Walt Disney nació un 5 de diciembre de 1901 en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Falleció un 15 de diciembre de 1966 a la edad de 65 años por un cáncer de pulmón, donde él mismo pues invirtió muchísimo para que lo mantuvieran congelado, y cuando hubiera la cura para este cáncer pues pudieran revivirlo, pudieran despertarlo, aunque pues en realidad pues está muy difícil, ¿no?, que lo vayan a hacer, porque pues tiene una muerte completa, ¿no?, clínica y de todo lo demás. Estaría muy canijo que realmente lo vayan a despertar. También les platiqué que tuvo 2 hijos, Diane Marie y Sharon May, y también pues que él se asoció con su hermano Ron Disney, quien fueron pues ya la, fundaron todo esto. Primero empezaron a fundar todo lo que viene siendo la parte de la filmación antes de poder hacer los parques, y ahí fue donde nos quedamos, ¿no? En realidad ellos empezaron con los estudios cinematográficos, y algo pues totalmente que sacó del mundo toda esta filmación de animaciones, de todas estas caricaturas, donde mantuvo al mundo dentro de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, entretenido. Primero, pues, con este conejo afortunado que se llamaba Oswald. De ahí nació después el pato Donald Duck. Y después el ratón Miguelito, Mickey Mouse, 2 años después, quien pues ya tiene, pues, a ver, se los voy a dejar a que nos escriban. Realmente me gustaría que nos escriban y que me digan todos ustedes cuántos años cumplió Mickey Mouse en apenas unos meses. Seguramente los va a dejar para muchos que empiecen a hacer su investigación. Y los va a dejar sorprendidos. ¿Cuántos años acaba de cumplir Mickey Mouse hace poquito? Si se portan bien, si me siguen escuchando, a lo mejor antes de finalizar el programa, pues les voy a dar cuántos años tiene, cuándo nació, algo pues que los va a dejar con la boca abierta. Y pues como lo platicamos, Walt Disney se asocia con su hermano y empieza a hacer todos estos cortometrajes de pues animados y empieza a hacer una serie de películas musicales también que le llamaron Silly Symphonies, que en español vendría siendo Sinfonías Tontas. ¿Por qué? Porque realmente eran una parte de sinfonías donde hacían que la gente se riera con tonterías. Y la primera de ellas se llamó La Danza de los Esqueletos, The Skeleton Dance, que en realidad, pues, para quienes la llegaron a ver o la han visto, si no les recomiendo, por ahí puede ser que la puedan encontrar en internet, búsquenla. ¿Cómo llamarlo? Pues este mini corto musical está muy simpático. Se filmó entre 1928, finales del 28 al 29. Y pues estas series fueron fantásticas. Tuvieron muchísimos éxitos. Y en aquel entonces, pues, firma Disney con Columbia Pictures para poder empezar a sacar también películas nuevas, empezar a sacar varias cosas. Y pues cuando obviamente termina otra vez su contrato con Columbia Pictures, vuelven ellos a relanzar y volver a dar de pues todos estos a volver a meter mucho dinero, lo que ganaron con Columbia Pictures, a Disney Productions. Y a partir de ahí, pues ya Walt Disney no se vuelve a asociar con nadie, ¿no? Todas estas Silly Symphonies consiguen un Oscar al mejor cortometraje de animación en 1932. Y ese mismo año, Disney recibe un Oscar honorífico por la creación de, ¿quién creen, amigos? A ver, ahí les va. Mickey Mouse. Ya les acabo de decir la edad. Nació Mickey Mouse en 1930. Donald Duck, el pato Donald, en 1930. Y Mickey Mouse hace su primera aparición en 1932. 1932 nace Mickey Mouse. Empiezan a realizarse todos estos cortometrajes en esa fecha, donde Mickey Mouse empieza pues sus primeras apariciones. Un ratón que tiene cola, un ratón con su gran amigo Mortimer, donde empieza a aparecer con Goofy, con Pluto, con el pato Donald. Y pues a raíz de ahí empiezan a nacer todos estos personajes. Un éxito que tuvo fue que Walt Disney, a pesar de que pues Mickey Mouse nace en 1932 y de que el pato Donald nace en 1930, unos años antes contrata a una joven, Lillian Bones, quien pues realmente después se convierte en su esposa y empieza a entintar y a colorear toda esta, pues qué le puedo decir, todo el celuloide, porque realmente a eso es lo que se llama el celuloide, toda la estos negativos de la película, uno por uno, donde están hechos en blanco y negro, y empieza a pintar uno por uno cada cuadro para poder darle color a todas estas series animadas. Y Mickey Mouse se transforma y en 1935, de ser blanco y negro, empieza a aparecer en color. Fue algo increíble. Esta chica, pues realmente Walt Disney quería que empezara a salir ya a color, pero ella pues se ve realmente imposibilitada porque tuvo un par de problemas en su primer embarazo, que pues el cual se convirtió en un aborto. Después se vuelve a quedar embarazada y da su primera hija, Diane Marie, en 1933. Que pues esta chica fallece, pues hace poquito falleció a la edad de 79 años. Increíble, falleció en el 2013 esta hija de Walt Disney. Y después, unos años después, nace Sharon May en 1936, y algo que pues en realidad fue, ella falleció mucho más joven en 1993, pero casualmente la hija de Sharon tuvo una hija, bueno, tuvo varios hijos, y empiezan una nueva era ellos al llevar todo lo que viene siendo Disney, esta cinematografía, esta gran empresa, que si yo les digo ahorita lo que esta gran empresa gana día con día, no me lo van a creer. Pues los hijos de Sharon Mail fueron los que se dedicaron, una hija que se llamaba Catherine y otra hija que también se llamaba Sharon, fueron las que empezaron a llevar toda esta pues al éxito toda esta empresa. Y actualmente una hija de esta Catherine, una bisnieta de Disney World que se llama Lillian, ya no es ni siquiera bisnieta, ya hay una tataranieta que también se llama Lillian, que es la que lleva toda esta empresa, que hoy en día, como les estoy diciendo, tiene ganancias diarias de 130 millones de dólares. ¿Qué les parece? ¿Lo pueden creer? Así es. Esta gran empresa multimillonaria hoy en día genera 130 millones de dólares día con día. Pues es una gran empresa que obviamente cotiza en la bolsa de valores de muchas partes del mundo, y pues se ha dedicado ya no nada más a hacer cortometrajes, sino ya largometrajes. Han llevado todas estas cintas, por ejemplo, el primer largometraje que se hizo fue el de Blancanieves, que fue bautizado como el proyecto de la locura, porque una película que durara más de una hora fue una locura, y en el cual pues Roy Disney trataron de disuadir a Walt Disney de que no lo hiciera, pero pues sí lo hizo, se salió con la suya, contrató a un profesor de arte que se llamaba Don Graham, y que pues a partir de ahí hizo todas estas plantillas en el estudio, y utiliza todos estos cortos de los Silly Symphonies, y pues a partir de ahí se forma Blancanieves, y se empieza a filmar con una cámara multiplano en aquel entonces. O sea, estamos hablando de que una filmación que duró 2 años, a pesar de que Walt Disney hacía 30 cortometrajes, 34 cortometrajes al año, fue una película que se empezó desde 1935 y se terminó hasta mediados de 1937. 2 años duró toda esta filmación, Blancanieves y los Siete Enanos, y ese fue su nombre original. Y este montaje, pues se le enseñó primero a todos los directivos del Bank of America, quienes dijeron, va, nos gusta el proyecto, y entonces le hicieron un préstamo impresionante en aquel entonces, en el 1035, para que terminara la película, de 250 mil dólares. Ellos fueron los primeros que vieron toda esta película, y si les digo algo, no me lo van a creer. Bank of America le presta 250 mil dólares, pero es una película que en aquel entonces costó 1,488,000 dólares. La película se preestrena en diciembre del 37 y en 3 años recupera todos los préstamos que se le hicieron, y ese 1,5 millones prácticamente de dólares que le costó en aquel entonces ha sido recuperado para 1938. Obtiene ingresos impresionantes antes del 1940 de 8 millones de dólares. Pues así es, amigos, se nos ha terminado el tiempo. Esto fue Elite Espacios aquí en el 1670 de amplitud modulada, Radio Anáhuac. Me despido de ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches a todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.